sacramento de la confirmación. Veíamos la promesa de este sacramento, Cristo, sacramento del Niño del Espíritu Santo, la venida y la transformación que producen los apóstoles. Y resumíamos esa transformación en cuatro palabras. Los apóstoles que eran ignorantes, los hacen inteligentes, a los apóstoles que eran cobardes, los hacen valientes. Luego, los apóstoles transmiten, por el poder de Cristo, por la oración, por la imposición de las manos, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. La tenemos desde el bautismo, decíamos, como una semilla, luego, en la confirmación, va a alcanzar su plenitud. Perfecto, el Espíritu Santo, nosotros, del sacramento, tiene que ser el mismo que en los apóstoles. Nos da, por otra parte, la luz para ir penetrando en el misterio de las cosas de Dios, la contemplación de Dios en la oración, y luego para iluminar al mundo con esa misma luz de Dios, para comprender al mundo como mirada cristiana. Pero esa comprensión, en segundo lugar, nos lleva a la acción, nos lleva a vivir como cristianos, y ahí describíamos con San Pablo la vida cristiana como un deporte que exige ascesis, entrenamiento, esfuerzo, y también como una milicia que exige combate, lucha interior y lucha exterior. En este combate señalábamos la necesidad de esa fortaleza del Espíritu Santo, de fortaleza que viene a unirse a la virtud humana y cristiana de la fortaleza. Pero todo esto, esta luz que nos ilumina, esta fortaleza que nos permite recorrer el camino, ser iluminado por esa luz, no es algo que lo recibimos solamente para nosotros. En esa escena de Pentecostés, ¿qué es lo que tenemos? Los apóstoles con esa tremenda misión sobre nosotros, encerrados, llenos de temor, sintiéndose solos por la ausencia de Cristo. Luego el Espíritu Santo que baja sobre ellos y esa transformación. Los transforma por adentro, pero esa transformación inmediatamente se comunica a los demás, a todos aquellos que han venido allí. Pedro, en nombre de todos, realiza el primer anuncio del Evangelio, el primer testimonio acerca de la resurrección de Cristo, el primer llamado a la conversión, al cambio de vida, a seguir a Cristo. Podemos decir entonces que de la fuerza interior que nos comunica Dios por su Espíritu nace el apostolado. Dios no nos comunica esta luz solamente para nosotros, sino para iluminar a los demás. Dios no nos comunica esta fuerza solamente para que podamos vivir como cristianos, sino que nos comunica esta fuerza también para que podamos llevar a los otros hacia Cristo. Esa es la imagen del cenáculo. Y esa es la imagen de la salida de los apóstoles del cenáculo. Es un mismo testigo, un mismo evangelista, el que escribe el Evangelio, San Lucas. Lucas, el compañero de Pablo, médico de profesión, el médico fiel, lo denomina Pablo en sus cartas, aquel que escribe también los hechos de los apóstoles. Fíjense que en estos dos libros, inspirados por Dios, hay como un simbolismo geográfico. San Lucas en el Evangelio nos describe toda la vida de Jesús como un camino que se dirige hacia Jerusalén. Incluso la materia que ha recibido de los testigos de la vida de Cristo, las palabras, los hechos, los ordena de cierta manera. No sigue la misma cronología ni la misma geografía que los otros apóstoles en algunas cosas, sino que nos va ordenando de tal manera que toda la vida de Cristo aparece como un camino que Cristo empieza, movido por el Espíritu Santo que está sobre él, de acuerdo a la profecía de Isaías, por el Espíritu que lo conduce al desierto, por el Espíritu que lo acompaña, como un camino de Cristo hacia Jerusalén. Es decir, hacia el lugar de la cena, primera Eucaristía, y hacia la cruz y la resurrección. La vida de Cristo en el Evangelio de Lucas aparece entonces como un camino que tiene su punto final, su centro, en Jerusalén. Cristo viene desde la Galilea, hacia la Judea y allí en Jerusalén se realiza los misterios centrales de su vida, de su muerte y de su resurrección. La Eucaristía, la cruz, la resurrección del Señor. Los hechos de los apóstoles recorren un camino contrario. Es como si fuera un movimiento hacia el centro, en Jerusalén y en la cruz, y desde allí un movimiento de difusión, un movimiento de expansión desde ese centro, que es la cruz, Jerusalén, el lugar de la Eucaristía, hacia los confines del mundo. Esta mañana veíamos, en el primer capítulo de los Hechos, las palabras de Cristo antes de la ascensión, cuando promete el Espíritu Santo: Él vuelve al cielo, pero no nos deja solos en la tierra. Recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el extremo de la tierra. O sea, de la cruz de Cristo empieza a difundirse la luz de Cristo para iluminar a todas las naciones. Es como el centro, ese cenáculo sobre el cual baja el Espíritu, ese comienzo de la Iglesia, desde el cual la palabra de Cristo, la verdad de Cristo, la luz de Cristo, la gracia de Cristo, se va difundiendo hacia Judea, hacia Samaria, hacia todos los confines de la tierra. Es lo que van a empezar a hacer los apóstoles a partir del momento mismo de Pentecostés. De ese primer anuncio a esa multitud de judíos venidos de todas las partes del mundo que se han congregado allí. Es el nacimiento de la Iglesia, es el comienzo de la misión de la Iglesia. La Iglesia se muestra al mundo, la Iglesia empieza su difusión. La Iglesia empieza en Pentecostés con la fuerza de ese Espíritu Santo que impulsa a Cristo, que está sobre Cristo cuando Cristo comienza su misión. También el Espíritu está sobre la Iglesia que comienza su misión. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia? Lo señalábamos esta mañana. Continuar la obra y continuar la misión de Cristo. ¿Y cuál es la misión de Cristo? Cristo vino del Padre para enseñarnos con su palabra el camino del cielo. Cristo vino del Padre para comunicar con su muerte y resurrección la gracia, la vida nueva, el perdón de los pecados, para hacernos hijos de Dios. Bueno, esa es la misión de la Iglesia. Enseñar como Cristo y santificar como Cristo, y el Espíritu Santo está presente fortaleciendo a la Iglesia en esta misión e iluminando a la Iglesia en esta misión. Es algo que comienza a difundirse desde allí, ese fuego del Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles. Podríamos relacionarlo con aquel fuego del que hablan las palabras de Cristo en el mismo Evangelio de San Lucas: fuego que he venido a traer a la tierra, y qué quiero sino que arda, o sea, como un incendio que se va expandiendo por todo el mundo. Aquel fuego del Espíritu Santo es el comienzo de la Iglesia que se extiende. Los apóstoles entienden ahora aquello que Cristo les ha enseñado. Los apóstoles tienen la fuerza y la valentía para comunicarlo, hasta dar su vida, hasta derramar su sangre en diversas formas de martirio. Pero los apóstoles tienen también adentro de ellos como un fuego que los empuja a conquistar el mundo, que los empuja a ganar el mundo para Cristo, que los empuja a comunicar a los hombres esa verdad que han recibido, que los empuja a comunicar a los hombres, a ser instrumentos de Dios para comunicar a los hombres la gracia que han recibido. Es como un fuego que tienen adentro. En Cristo estaba presente el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres, es decir, a los pobres en todo sentido, a los pobres en sentido material, pero sobre todo a los que son pobres espiritualmente, a los pobres que son pobres por el pecado, a los pobres que son pobres porque no conocen a Dios, a los pobres que son pobres porque viven en la ignorancia. El Espíritu impulsa a Cristo a evangelizar. Ese mismo Espíritu es el que empuja a los apóstoles a la conquista del mundo, al apostolado, a la evangelización. En los Hechos lo expresa San Pablo. San Pablo está esperando a sus compañeros en Atenas y nos dice la Escritura, Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se consumía su espíritu viendo la ciudad llena de ídolos. Se consumía el espíritu de Pablo viendo la ciudad llena de ídolos. Se consumía, ¿qué quiere decir? Por una parte, la indignación de Pablo frente a ese error, frente a esa idolatría, frente a esa mentira, frente a esa falsedad. Pero por otra parte también, la compasión de Pablo frente a esas multitudes que están en el error, que no conocen al Dios verdadero, que están engañadas. Y de las dos cosas, del amor por aquella multitud de paganos que no conocen a Dios, y de la indignación por la mentira y por el error, nace en San Pablo el fuego del apostolado. San Pablo lo va a decir con tanta fuerza en esa expresión que dice: ¡ay de mí si no evangelizar! O sea, el espíritu que ha penetrado en Pablo es como una fuerza de él que lo lleva a comunicar a los demás aquello que ha recibido. Es el fuego de la caridad, y el Espíritu Santo es en la Trinidad, la caridad personal, el que nos empuja hacia la evangelización. La caridad que quiere el bien de los demás, y entonces no los puede ver metidos en las tinieblas del pecado, en las tinieblas del error, en las tinieblas de la mentira, en las tinieblas del engaño. Es el fuego de la caridad que hace que nosotros queramos comunicar a los demás aquella gracia y aquella verdad que tenemos. Cuando se preguntan los teólogos por qué Dios ha creado al mundo, ¿cuál es la respuesta que dan? Porque el bien busca difundirse. Porque el bien busca difundirse. Dios, que tiene en sí la bondad infinita, no tenía ninguna necesidad de crear el mundo, pero quiso crear el mundo y lo creó por amor. O sea, el amor busca difundirse, el bien busca difundirse. Y nosotros que hemos tenido la gracia de tener ese bien inmenso, de conocer a Cristo, el don de la gracia, el don de la fe verdadera, cuando nosotros tenemos eso, si verdaderamente hay caridad en nuestros corazones, tenemos que querer comunicarlo a los demás. Tiene que ser eso como un fuego dentro de nosotros que quiere comunicarse a los demás. No se nos dio la luz del Evangelio para que la escondamos, para que la guardemos egoístamente para nosotros como un tesoro que es para mí y nadie más, sino que al mismo tiempo eso viene unido a la caridad que quiere comunicar ese tesoro a los otros hombres. No se nos dio la gracia para que nosotros podamos caminar hacia el cielo tranquilos mientras los demás se pierden. Se nos dio esa gracia para que seamos instrumentos de Dios para comunicar. Ese es el llamado. Es el llamado también a ese combate para conquistar el mundo. El combate del que hablábamos esta mañana, que es la vida cristiana, empieza en el alma de cada uno de nosotros. En el alma de cada uno de nosotros es donde se da el primer combate entre Cristo y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre el pecado y la gracia. Pero cuando ese combate lo hemos vencido, cuando en nuestras almas brilla la luz de la gracia, cuando Dios está presente en nosotros, entonces sí viene el segundo combate, esa gracia y ese don que tenemos, tenemos que comunicar. Primero conquistar nuestra alma, arrancarla del poder del demonio, arrancarla de la oscuridad de la ignorancia, pero después a conquistar el mundo para Cristo. Y esa empresa también es un combate. San Pablo llamaba a Timoteo diciendo: comparte las fatigas como buen soldado de Cristo Jesús. La confirmación nos hace soldados de Cristo también para combatir ese combate del apostolado. Nos dice el Concilio Vaticano II, los documentos que hablan acerca del apostolado, del apostolado de los seglares, los laicos insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo. Es el mismo Señor quien los destina al apostolado. Y en el decreto sobre las misiones, en el número 11, todos los cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar la virtud, es decir, la fuerza del Espíritu Santo, por quien han sido fortalecidos en la confirmación. No es solamente, nos insiste el Concilio, un llamado para algunos, sino para todos los que hemos recibido el bautismo, para todos los que hemos recibido la confirmación. Podrá tener la intensidad de ese compromiso apostólico distintos grados, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, de acuerdo al ambiente donde vive, de acuerdo a su formación, Dios alguno lo llamará para entregarse totalmente al apostolado del sacerdote o en la vida religiosa. Dios lo llamará a alguno para una militancia más particular en algún movimiento apostólico, pero Dios a todos los llama en cualquier ambiente que sea. Veamos un poco cómo esto lo señala el Concilio en muchos textos. En primer lugar, en el documento para los seglares nos habla de lo que es el apostolado y nos dice: la Iglesia ha nacido con este fin, propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salvadora y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin recibe el nombre de apostolado, es decir, propagar el reino de Cristo en toda la tierra, hacer a todos los hombres partícipes de la redención salvadora y por medio de esto ordenar hacia Cristo todo el universo. Esta es vocación de todos los cristianos. La vocación cristiana es por su misma naturaleza vocación también al apostolado. Y cuando lo va analizando, señalando en distintos lugares, sobre todo hablando para los laicos, para aquellos que no son sacerdotes ni religiosos, lo dice de la siguiente manera: los laicos ejercen en realidad el apostolado con su trabajo por evangelizar y santificar a los hombres y por perfeccionar y saturar de espíritu evangélico el orden temporal, santificar a los hombres e impregnar toda la sociedad con el espíritu de Cristo. Este apostolado de los seglares tiene que abarcar a todos los que se encuentran en el ambiente y no debe excluir bien espiritual o material alguno que pueda ser, es decir, todo el bien que podamos hacer material o espiritual a los demás por amor de Cristo y dirigiéndonos en primer lugar a quién, a los que se encuentran en el ambiente donde nos movemos, en nuestro barrio, en la escuela, en la profesión, en la oficina, en el trabajo, en el club. Nuestro ambiente, ese es el campo, ese es el camino a través en el cual, digamos, ese es el campo, es el ambiente en el cual tenemos que llevar a los hombres hacia Cristo, en el cual tenemos que evangelizar, buscando el bien material y espiritual de los demás. Los laicos, dice también el Concilio en el documento sobre la Iglesia, incluso cuando están ocupados en los cuidados temporales, pueden y deben desplegar una actividad muy valiosa en orden a la evangelización del mundo. Es necesario, sin embargo, que todos contribuyan a la dilatación y al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Y esto mira al apostolado individual hacia las personas que nos rodean, pero mira también a la obligación de impregnar del espíritu cristiano en el orden social en el cual estamos vivos. Aquello que llamamos el reinado de Cristo sobre la sociedad. Cristo es rey de los corazones, es rey de las almas, es rey de las inteligencias. Tiene que reinar ahí, a eso mira en primer lugar el apostolado. Pero Cristo tiene que ser rey también, sobre todo el orden de la sociedad. Es preciso, sin embargo, que los seglares acepten como obligación propia el instaurar el orden temporal y el actuar directamente y de forma concreta en dicho orden, dirigidos por la luz del Evangelio y la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana. En otros textos, el Concilio hace referencia a esta misión de los laicos, diciendo, en primer lugar, tenemos que sanear las estructuras que incitan al pecado. O sea, todo aquello que en el mundo es desorden, todo aquello que en el mundo es mentira, es falsedad, es corrupción, no está de acuerdo al orden natural o al espíritu del Evangelio. Eso es lo primero, sanear las estructuras que están como infectadas por el pecado. En la escuela, en los medios de comunicación, en las profesiones, en la vida económica, en la vida social, en la vida civil, en nuestra actividad. Allí donde hay alguien que está torcido, está inficionado, está oscurecido, que está podrido por el pecado, tenemos una misión de sanear. Ese es el aspecto negativo. El aspecto positivo, que es el segundo, es lo que leíamos recién: impregnar las estructuras sociales, impregnar el orden temporal del mundo con el espíritu de Cristo y con el espíritu del Evangelio. Son innumerables, dice otro texto, las ocasiones que tienen los seglares para ejercitar el apostolado de la evangelización y de la santificación. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas por espíritu sobrenatural tienen eficacia para atraer a los hombres hacia la fe y hacia Dios. Este apostolado, sin embargo, no consiste solo en el testimonio de vida. En primer lugar, el testimonio de nuestra vida, el ejemplo. Pero también, dice el concilio, el verdadero apóstol busca ocasiones para anunciar a Cristo con la palabra, con el ejemplo y con la palabra. ¿Y a dónde? Lo decíamos recién, todos los campos son buenos. Siempre en el decreto sobre el apostolado de los seglares, dice, los seglares ejercen su múltiple apostolado, tanto en la iglesia como en el mundo. Es decir, ya sea en la colaboración directa en las cosas de la iglesia, ya sea en el ambiente social en que nos toca vivir. En uno y otro orden, se abren variados campos a la actividad apostólica de los que queremos recordar aquí los principales. Son estos: las comunidades de la iglesia, la familia, la juventud, el ambiente social, los órdenes nacional e internacional. Los seglares, en otro texto, al realizar esta misión apostólica de la iglesia, ejercen su propio apostolado, tanto en la iglesia como en el mundo, lo mismo en el orden espiritual que en el temporal. Y por último, los laicos están especialmente llamados a hacer presente y operante a la iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser la sal de la tierra a través de ellos, es decir, principalmente al lugar donde el sacerdote no llega, porque no puede llegar o porque no es su función o su oficio propio. O sea que el campo de nuestro trabajo es amplísimo, cada uno en su ambiente, en el pequeño ambiente, empezando por la familia, en el ambiente de los parientes, en el ambiente de los vecinos, en el ambiente de los amigos, pero también en el ambiente de trabajo, también en el ambiente de la profesión, también en nuestra responsabilidad social, sino no solamente el pequeño ambiente que nos rodea, sino aquel que tiene una responsabilidad en la enseñanza, por ejemplo, iluminar a los hombres con la palabra de verdad, corregir la mentira y el error, reemplazar aquella ausencia de Dios que hay en nuestra escuela y en nuestra universidad. En el orden social, en la economía, aquel que lucha por la justicia, por un orden recto, por un respeto del orden natural. En el sindicalismo, aquel que lucha por una justicia verdadera, en el orden político. Cada uno tiene un campo particular. Uno tendrá vocación para un trabajo apostólico más directo, no directamente o inmediatamente religioso. El otro para una presencia de lo cristiano en el orden social, el otro en el orden de la caridad, hacia el enfermo, hacia el necesitado. Cada uno tiene su campo, cada uno tiene su lugar. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo todos los miembros son distintos y cada uno de esos miembros tiene una función diferente. Cristo debe llegar a todos lados. Y precisamente en este apostolado necesitamos la presencia del Espíritu Santo de una manera particular. Nace este apostolado por un impulso del Espíritu Santo. Nace por la fuerza de la caridad, por la cual, como decíamos, no me quiero guardar para mí la luz que he recibido de Cristo, no me quiero guardar para mí la gracia que he recibido de Cristo. Tiene un campo amplio que es todo el mundo y que es mi ambiente concreto, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Pero necesito para este trabajo esa gracia del Espíritu Santo. Las dos gracias de las cuales hablábamos esta mañana. En primer lugar, la luz. Y en segundo lugar, la fortaleza. Necesito la luz para el apostolado. En primer lugar, ¿para qué? Para conocer la fe. No puedo transmitir aquello que no conozco. Si no conozco la fe, o si lo que no conozco de la fe es una cosa muy superficial, no puedo ser apóstol. Me encuentro en que cuando abro la boca y empiezo a hablar de Cristo, por ahí cualquiera me tapa la boca y no sé qué decir y hago un mal papel. Los cristianos, nos dice el concilio citando a San Pedro, tienen que saber dar razón de su esperanza. Es decir, no solamente decir creo, sino también saber explicar por qué creo y cómo creo. saber dar razón de aquello que espero y de aquello que creo. Para este conocimiento necesitamos la luz del Espíritu Santo. Y también por lo que decíamos esta mañana, porque aquella fe que tenemos que transmitir y de la que tenemos que dar testimonio, tiene que ser en nosotros una fe de Cristo. Si nosotros no podemos ir a anunciar a Cristo, como esos vendedores ambulantes que uno ve a veces por la calle, que ven los medios de transporte, en Buenos Aires es lo más común, pero también a veces en colectivos, el tipo que se sube y recita el sonsonete aprendido de memoria. Amables pasajeros, aquí vengo por la casa tal para ofrecerles un maravilloso juego de lapiceras al cual se agregan tres peines y esto y lo otro y lo demás allá, y todo esto por el módico precio de no sé cuánto, y aquel que lo compra se le ofrece también. O sea, repiten constantemente la misma cosita aprendida de memoria, como el loro que repite las palabras que aprendió. O sea, nuestro testimonio de la fe no puede ser así. No puede ser así. Algunos de esos misioneros que andan por ahí a veces tocando el timbre de las casas, pasa exactamente lo mismo. Lo agarran, lo convierten, le enseñan cuatro o cinco textos de la Escritura y con eso lo mandan ahí a repetir como loro o a repetir de memoria las mismas cosas. No, nuestro apostolado no puede ser así. O sea, no es solamente repetir o recitar algo que hemos aprendido de memoria en algún librito. Nosotros tenemos que dar testimonio de un Dios, tenemos que dar testimonio de un Cristo al cual lo conocemos personalmente. Y nuestro encuentro con Cristo, nuestro encuentro personal con Cristo, nuestro conocimiento con Cristo, ¿de dónde nace? Nace de nuestra vida cristiana. Hace falta una inteligencia iluminada que tiene las razones claras y que sé explicar por qué soy cristiano. Pero al mismo tiempo, hace falta también que esa inteligencia me haya llevado a un encuentro con Cristo, en la comunión, a un encuentro con Cristo en la vida de oración, que sea el mismo Cristo a través de su Espíritu el que me está iluminando por adentro para que pueda conocerlo de veras, profundamente, con convencimiento. Por eso decía, no como loro, no como el que trata de vender algo, no como el que repite un mensaje de memoria, sino como un convencimiento que me sale de adentro, como una fuerza que tiene que salir como la de San Pablo, como la de los apóstoles, del entusiasmo por Cristo. O sea, tengo que comunicarme, pero es algo que verdaderamente vale la pena, que yo lo amo, que me entusiasma, que me gusta. Entonces, sí, eso es lo que me tiene que dar fuerza para el apostolado. Y ahí necesito la luz del Espíritu Santo, que me lleve a comprender profundamente aquel mensaje que tengo que comunicar, que me lleve a comprender esa palabra de Dios que leo, que me lleve a comprender la enseñanza de la Iglesia, las palabras de Cristo. Pero a fondo, en serio, como algo que se hace carne en mí, como algo que se hace alma, como algo que se ha hecho vida en mí, no simplemente ser algo inerte, simplemente como una correa de transmisión. Y precisamente por eso es necesario que el apóstol cristiano tenga ese contacto con Cristo. Tenga ese contacto con Cristo. A veces definimos al sacerdote diciendo que el sacerdote es como un puente, ¿no es cierto? El pontífice, que es como un puente que tiene que unir a Dios con los hombres. Que tiene que unir a Dios con los hombres. El sacerdote se pone delante del altar para hablarle a los hombres de Dios y para hablarle con su oración a Dios de los hombres, para presentar a los hombres las oraciones de Dios y para hablar a los hombres de la palabra de Dios y comunicarles la gracia de Dios en los sacramentos. Es como un puente que une dos orillas. Pero eso no es solamente el sacerdote. De alguna manera, distinta pero real, todo apóstol cristiano es como un puente que trata de comunicar a los hombres que no conocen a Cristo como un Ahora bien, un puente está clavado, tiene los pilares clavados en dos orillas. ¿Cuáles son las dos orillas? Los hombres y Cristo. Es lo mismo, tiene la misma importancia el estar firmado, clavado en una o en otra de las dos orillas, en las dos, para ser apóstol. Yo diría que no. Nosotros podemos estar bien metidos en medio de los hombres y conocer los problemas de los hombres y tener experiencia de la vida y conocer los problemas de la vida y las alegrías y los sufrimientos y las necesidades de los hombres. Pero si no conocemos a Cristo, por más que tengamos experiencia, por más que hayamos estudiado teorías del apostolado y sociologías del apostolado y la psicología de los hombres, pero si no conocemos a Cristo, si no tenemos con Cristo un contacto vivo y directo en la gracia y en la vida de oración, es como si tuviéramos un maravilloso equipo de parlantes o una radio, o sea, un medio de comunicación fabuloso, pero no sabemos qué decir. Para comunicar a Cristo hay que estar en contacto con Cristo. Si no estamos en contacto con Cristo, somos como una lámpara desenchufada que no sirve para nada. Es necesario tener bien puesto un pie en cada orilla para ser puente, pero es más importante el estar afirmado sobre Cristo, porque si estoy afirmado en Cristo, si estoy unido con Cristo, si vivo esa gracia de Cristo, si vivo mi vida cristiana, si trato de conocer profundamente a Cristo en el silencio de la oración y de hablar con Él, Cristo no me va a dejar ahí, Cristo me va a enseñar para que yo pase a la otra vida. Cristo me va a enviar los hombres como envió los apóstoles. Por eso, lo más importante para el cristiano es estar arraigado en Cristo. No ser apóstoles, pero apóstoles que estamos vacíos de contenido. No ser una lámpara, pero una lámpara que no está enchufada con la fuente de la corriente, con la fuente de la luz. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. No dice, sin mí podéis hacer un poquitito. Dice, sin mí nada podéis hacer. En la parábola de la vida de los sarmientos. El sarmiento, la rama que no está unida al árbol, no puede dar fruto. En cambio, el que está unido al árbol da fruto abundante. El apóstol tiene que estar unido a Cristo por la gracia, unido a Cristo por la fe, porque así puede dar fruto comunicando a Cristo. Para este conocimiento, entonces, la luz del Espíritu Santo. Pero también para hablar de Cristo a los hombres. Nuestro testimonio, ese testimonio que se da con la palabra, necesita también la gracia.